Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Saludos, estamos arrancando la segunda hora del Café Mañanero y lo hacemos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Está con nosotros Carlos Angulo. Carlos, vamos entonces con lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Para todos nuestros oyentes, el día de hoy se está celebrando el Día Internacional de la Alfabetización. Al igual que recordamos, este 8 de septiembre para nosotros es un día muy importante, pues hoy se conmemora a nivel mundial el Día Internacional del Periodista, mientras que entre otras las efemérides del día, hoy a su vez es el Día Mundial del Fisioterapeuta, el Día Mundial de la Fisioterapia. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios tenemos que el periodista cubano Ismael Cala, una de las personalidades más reconocidas de los latinos en Estados Unidos, nació un día como hoy hace 53 años, al igual que la reconocida cantante estadounidense Pink, el día de hoy celebra 43 años de edad. Y en España recordamos que se están cumpliendo el día de hoy el aniversario número 3 del fallecimiento del inolvidable Camilo VI. Esto es lo más resaltante que encontramos el día de hoy, 8 de septiembre, en el calendario del Café Mañanero. Espero que todos estén teniendo un muy feliz día. Bueno, un saludo muy especial a todos nuestros colegas en España y el mundo. Invitación a seguir ejerciendo esta noble labor tan complicada, tan difícil y tan necesaria. Hay que seguir defendiendo el ejercicio del periodismo. Hay mucho de qué hablar sobre este tema. Vamos precisamente con la prensa en el día de hoy. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Vamos entonces con los titulares de los principales periódicos. Damos cuenta cómo viene la prensa española, igualmente la prensa latinoamericana. Empezamos con el diario El País. Destaca en su portada: el Consejo General del Poder Judicial al borde de incumplir la ley para renovar el constitucional. Más titulares. Lesmes amenaza con dimitir 100 semanas. En semanas por la parálisis judicial. Esa es la continuidad del tema. Además, ilustra la portada. Bruselas pide recortar el consumo de luz en horas punta un 5%. Son los titulares del diario El Mundo. Diario El País. Vamos ahora con el diario El Mundo. Efectivamente, el diario El Mundo hace eco de la misma noticia y es que es el tema en España, sin duda, el tema del día. Lesmes amenaza con dimitir en semanas si no se desbloquea la renovación, una amenaza puntual al Partido Popular y al PSOE. El plantel de Lesmes frena el plan del gobierno para poder tomar el control del Tribunal Constitucional. Entre otras de las noticias, Feijó, el líder del PP, pide a los varones rebajar las expectativas y dice que tiene que centrar toda su energía en las municipales de marzo del año que viene. Entre otra de las noticias, en Madrid, 10 meses y 3 millones para peatonalizar la Plaza de Monteses y unir Gran Vía con Malasaña. Son los más recientes planes con cara a las próximas municipales. Y en los deportes, Lewandowski lo cambia todo y marca un hat-trick para arrasar al Victoria Pilsen en el primer encuentro del Barcelona en la Champions League. Seguimos repasando la prensa, ahora nos vamos al otro lado del Atlántico. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Imputan por intento de asesinato de Cristina a la novia del principal acusado. La oposición desconfía del llamado al diálogo que hizo el gobierno. Titulares del diario El Clarín de Argentina. El diario El Comercio de Perú presentan una moción de censura contra el ministro Geiner Alvarado. La moción lleva varias firmas de partidos como Avanza País, RP, AP, FP, Podemos, APP estableciéndose así un desarrollo sin igual en la historia política del Perú. Entre otras noticias, Pedro Castillo solicita una autorización al Congreso para poder asistir a la Asamblea General de la ONU en los Estados Unidos. Vamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia. Álvaro Córdoba, ¿por qué se aprobó la extradición del hermano de la senadora Piedad Córdoba? Bueno, hace un repaso al tema que, insisto, es la noticia política en Colombia. Rifirrafe entre Diosdado Cabello y Claudia López por el Tren de Aragua. El Tren de Aragua, recordemos que es una organización criminal que se encuentra, además de Venezuela, también en Colombia, Ecuador, Chile y otros países de América Latina. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile, el gobierno anuncia que solo acompañará el diálogo constitucional que se inicie en el Congreso y no emitirá opiniones con respecto a lo que se plantee en la nueva constituyente. El Poder Judicial espera una participación oportuna en el nuevo proceso constitucional, al igual que hay advertencias de otros partidos, como de Núñez, sobre irse a otra vereda con la nueva política, ya que se conoce que Gabriel Boric ahora gira hacia el centro luego de los resultados de las últimas elecciones. El diario El Expreso de Ecuador, Guayaquil, saca voz ante la indefensión impasible. Vamos inmediatamente con la prensa de Bolivia. El diario El Correo titula: gobierno intenta dialogar con dirigencia de ADECOCA y deja en manos de las bases una nueva convocatoria. La fotografía de portada del portal del Nacional de Venezuela: la crisis migratoria de los venezolanos se agrava. La situación que ha llevado a 6.8 millones de venezolanos a abandonar el país ha empeorado en los últimos meses y se augura que el director global humanitario de la organización Plan Internacional, UNICRIMSHA, reclama más atención después de visitar las fronteras de países como Ecuador, Perú y Colombia, en el que aseguran que el flujo de migrantes llegan deshidratados tras haber tenido que recorrer kilómetros y kilómetros, considerando que la comunidad internacional desconoce la magnitud del problema real. Entre otros de los titulares, la Universidad Central de Venezuela rechaza la sentencia del Tribunal Supremo que multa a las autoridades universitarias por impugnar el instructivo de la UNAPRE. El diario Libre de la República Dominicana destaca hoy que, en materia de defensa pública, al 54% de los reclusos en República Dominicana se les venció el plazo de prisión preventiva. Son los titulares de los principales periódicos. ¿Te queda algo más, Carlos Angulo? El diario La Prensa de Nicaragua titula: el gobierno crea una nueva ley para regular a los corredores de bienes raíces y les impone nuevas tasas, mientras que se realizan denuncias, pues la policía mantiene rodeada la casa de Monseñor Álvarez, cardenal de Brenes, que sigue sin brindar declaraciones después de haber sido detenido por la justicia. Y vamos ahora con el avance de Latino Deportes, que nos trae Adolfo Jiménez de El Río. Sí. Día ayer muy importante en la Vuelta a España, triunfo de Rigoberto Urán, triunfo de etapa, y bueno, la Champions, que también nos ha dejado buenas noticias, de manera que entramos con Adolfo Jiménez del Río y el avance de Latino Deportes. La Vuelta a España, donde en el día de ayer el colombiano Rigoberto Urán demostró de qué está hecho y se llevó la etapa número 17. Y hoy en la 18, que hay más montaña, quizá se vuelva a mostrar lo mismo que tiene las intenciones de hacerlo Miguel Ángel López. Continuamos con la Champions, porque anoche no se dejaron de esperar las goleadas y precisamente una de esas la propinó el Fútbol Club Barcelona ante el Victoria Pilsen, y porque también hay que ser conscientes de que tiene al mejor goleador de Europa, Robert Lewandowski, 5-1 sobre este equipo, el Victoria Pilsen. Y también otra goleada que sorprendió, las que le dieron a Liverpool, y precisamente por parte del Nápoles, 4-1. Y eso que Luis Díaz, el jugador colombiano, se hizo un golazo. Y continuamos con Karim Benzema, porque tendrá 30 días por fuera de las canchas debido a la lesión. Afectará esto al Real Madrid y la Copa Libertadores de América, donde el Flamengo ya está en la gran final y se enfrentará al Paranense. Tremendo partidazo anoche ante el Vélez Sarsfield. Y el United Open, donde Yannick Sinner lo dio absolutamente todo ante Carlos Alcaraz. Estas y muchas cosas más ampliadas

El Café Mañanero es un gusto compartirlo. Nos escuchan en Valencia, igualmente en Castellón, en el 107.9. Bueno, quiero decir en toda la provincia. También recibía incluso sintonía desde Oropesa del Mar. Bueno, saludo muy especial a toda nuestra audiencia en toda la zona. También saludamos a nuestra audiencia una vez más en la provincia de Alicante, en Benidorm, por supuesto en Alicante, en Elche, por todos lados. Ahí está el Café Mañanero. Es un gusto compartirlo con los principales temas del día. El Café Mañanero con Jorge Rivera. En breve estaremos con las noticias más importantes, los comentarios sobre la farándula internacional. Evelyn Lambert ya está en nuestros estudios, recuperada y como siempre con las ganas. Y está con nosotros la abogada Mireya Company. En un mes entrará en vigor en este país una polémica ley, conocida popularmente como solo el sí es sí. Deja algunas preocupaciones, en particular para los abogados. Bueno, el tema se presta para un enfrentamiento ideológico y esto, desde luego, eso es lo que ha desatado, insisto, la polémica. Ya lleva más de un año hablándose del tema. Abogada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Y queremos escuchar el análisis en que le merece este proyecto de ley que finalmente ha salido adelante. Se abrió paso en medio de dificultades. Bueno, como se han aprobado la mayoría de los proyectos que ha puesto en marcha la legislatura de Pedro Sánchez y sus partidos de coalición, ¿no? Bienvenida, Mireya. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Estamos arrancando, ¿no? Sí, arrancando nueva temporada. Bueno, solo el sí es sí. Así es. En cuestión de un mes entrará en vigor y merece muchas observaciones. ¿Qué es lo que más preocupa desde el sector de la abogacía? Pues sobre todo es esa difusión de ese, ahora va a desaparecer ese abuso sexual. Y digamos que se va a refundir el abuso sexual y la agresión sexual. Lo que antes había una diferencia, ahora no va a haber. ¿Esto qué quiere decir? Que antes el abuso era cualquier acto sexual que atentara contra una persona, era el abuso, y la diferencia con la agresión era que hubiera esa violencia o intimidación. Ahora desaparece esta diferencia y todo va a ser agresión sexual. Se va a meter en el mismo saco, por entenderlo de alguna manera, en el mismo marco penal, van a poder enfrentarse a las mismas penas, aquel que te toque en el metro, que aquel que te esté esperando con una navaja en una esquina por la noche. Muy complicado. Así es. ¿Cómo se pueden limar estas asperezas o cubrir estos vacíos que tiene este proyecto de ley, que indudablemente la finalidad es proteger a la mujer? Recordemos que el punto de partida de esta iniciativa fue la violación a una chica, el caso conocido como La Manada. Desde entonces se inició este trámite y se presentaron otros casos similares a nivel nacional. No sabemos si fue que a raíz, si el caso de La Manada inspiró otros, o simplemente se descubrió un fenómeno pues que se ha venido presentando, o simplemente se empezó a calificar este tipo de hechos como abusos colectivos. Vamos a hacerle un poco de memoria, porque amerita la pena, para comprender este proyecto de ley que, insisto, va a entrar en vigor, pero que preocupa muchísimo. ¿Cuáles son las contradicciones que están encontrando los abogados con esta iniciativa? Primero, ahora, para que haya una agresión sexual, simplemente se va a ver que no haya consentimiento contra ese ataque. O sea, haya un ataque sexual sin consentimiento. El principal problema que se ve es cómo se demuestra que ha habido consentimiento. Porque es algo que se da en la intimidad, es algo muy complejo, ¿no? Claro, ¿cómo acreditas que te ha dicho que sí? ¿Cómo acreditas que se ha dicho que no? Vamos a verlo desde las dos partes. Es algo muy complejo. Tienen que ser actos que nos dicen que tienen que expresar de una manera clara cuál es esa voluntad, pero ¿cuáles son esos actos? aquí va a haber sobre todo ese, va a haber sobre todo una, la prueba va a ser lo complicado. Sí, porque recordemos que, bueno, ¿hasta cuánto tiempo puede una víctima presentar una denuncia? Porque a veces las parejas se pelean y pueden cambiar de opinión, y lo que ayer pues parecía que estaba bien, pues luego puede parecer que está mal. Pero lo más importante, ¿cómo también se sostiene una acusación? Porque no puede haber condena si no hay prueba. Así ¿cómo? Es. Aquí no va se documentan servir, las pruebas, cómo no se recopilan ser, las pruebas. Aquí no va a servir simplemente una declaración. Tienes que acreditarlo con algo más. O sea, ya podrán ser actos de antes, durante o después. Es decir, tienes que acreditar algo más. El simple hecho de decir me has agredido sexualmente no va a servir. Que eso era lo que la mayor parte de la parte conservadora decía, es que va a ir en contra de la presunción de inocencia. No exactamente, porque se tiene que acreditar. Vas a tener que poder acreditarlo de alguna manera, por WhatsApps, qué ha pasado antes, qué ha pasado después. Por la simple declaración no va a servir. Más vale un inocente que no esté en la cárcel, que esté fuera. Claro. Está con nosotros Evelyn Lambert. Abrimos el micrófono y extendemos cámara para Evelyn. Bueno, yo, como sabrán, soy una consumidora de las redes sociales. ¿Qué se está hablando en las redes sociales acerca de este tema? A ver, la ley pone en el centro el consentimiento, pero lógicamente no exige un contrato, como se ha dicho por las redes sociales. Pero, y suena hasta un poco cómico, ¿será justo y necesario y se recomienda de pronto legalmente a las personas contemplar la exigencia de un consentimiento por escrito para tener relaciones sexuales? ¿Es válido esto legalmente? No es que sea válido, a ver, se ha dicho que no es necesario, no tienes que ir con un contrato y firmarlo, tampoco necesitas a un notario, sabes, que te acompañe. Por eso que suena cómico, pero suena cómico, pero hay mucha gente que sí que ha dicho que sería una de las soluciones. A ver, simplemente se tiene que saber que cuando la persona te dice que no, ya se acaba. De eso es lo que simplemente la ley quiere tratar de poner de relevancia. Es decir, que si hay un silencio o hay una pasividad, no quiere decir un sí. Pero no hay que llegar al extremo de tener que firmar un contrato cada vez o en cada momento. ¿Qué pasa con las personas que tienen diversidad funcional, aquellas, bueno, se conocía anteriormente con discapacidad, o simplemente aquellas, pues, bueno, la verdad es que este es un terreno muy complicado, muy difícil, porque insisto, para poder condenar se requieren pruebas, ¿no? Recabar pruebas. Es una tarea muy difícil que tendrán de ahora en adelante los abogados y también, como no, los jueces, porque tendrán que valorar, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿Quién tiene la prevalencia en este caso? ¿La víctima o el acusado? No, en realidad no hay prevalencia. Es simplemente llegar a ese juicio y demostrar, en el caso de la víctima, que no ha habido consentimiento, o en el caso del acusado, que sí que ha habido consentimiento. Si no se decanta la balanza, obviamente va a jugar a favor del acusado. Pero siempre se tiene que demostrar algo más. Si ha habido violencia o intimidación, siempre va a ser más fácil, obviamente, porque puedes ir siempre a ese médico a que te certifique que sí que ha habido lesiones. Mire, ya te preguntaba acerca de las contradicciones que están encontrando los abogados en la famosa ley de solo el sí es sí. Pero tú en particular, ¿qué piensas de la iniciativa? Va a chocar bastante a nivel social, porque ahora resulta que las penas se van a rebajar. O sea, la gente se piensa que las van a aumentar. No, se van a rebajar. En el caso, por ejemplo, de la agresión sexual, el tipo básico, antes iba de 1 a 5 años y ahora ha bajado. Ahora es de 1 a 4 años. A ver. Y la nueva ley también elimina la actual distinción entre abuso y agresión sexual, ¿no? Exactamente, sí. Incluso cuando ahora ya se entienda que es una violación, es decir, la agresión sexual con penetración o con acceso carnal, también se va a rebajar la pena, la mínima. Entonces esto yo creo que va a chocar bastante. Era una iniciativa que buscaba defender a las víctimas. Así es. Yeah. Endurecer el marco legal contra los abusos sexuales, las violaciones, y me estás diciendo que se rebajan las penas. Así es. ¿Cómo se puede comprender de que haya más castigo si se rebajan las penas? En realidad, la finalidad de la ley es proteger a las víctimas. Pero proteger a las víctimas significa que se va a establecer un sistema de atención, un sistema de detección, de prevención y sobre todo de esa recuperación hacia la víctima. Pero eso no quiere decir que las penas vayan a más. O sea, la finalidad es la protección de la víctima. Bueno, no endurecer las penas. Sale de un Ministerio de Igualdad. Lo que se preocupan es por ellas, principalmente, para que vuelvan a retomar esa vida. Pero esto no quiere decir que las penas tengan que subirse. En este caso han decidido pues bajarlo un poquito y además esto también va a traer una problemática. Choca. Me parece un contradictorio, ¿no? Sí y no. Desde el punto de vista criminológico, en realidad es una buena ley porque va a dotar todas esas medidas de apoyo a todas estas mujeres o a esos niños que también pueden ser. Pero sí que es cierto que a nivel social, pues a lo mejor dentro de un tiempo tenemos titulares de que se han rebajado las penas o que hay ciertos agresores que se les ha quedado una condena pues muy bajita y en algunos casos se les va a poder suspender. Incluso cuando sean agresiones con agravantes, pueden llegar a conformidad y no entrar en prisión. Hablando de los agravantes, paralelamente en esta polémica ley también se introduce, y lo hablábamos el otro día, el tema de la sumisión química, el agravante por sumisión química que conlleva usar fármacos o drogas para reducir o anular la voluntad de la víctima. Algo considerado hasta ahora abuso pasará a ser agresión. Sí, así y finalmente es. También, corregime si estoy equivocada, Mireia, diferencia el homicidio de mujeres vinculado a la violencia sexual de otro tipo de crímenes con muerte, y este será la violación más grande de derechos humanos. Y el acoso callejero, ojo, el acoso callejero pasa a ser penado como delito leve. Sí, en el caso, por ejemplo, del acoso uh-huh. callejero, sí que es cierto que ha corrido un bulo de que estaba diciendo que cualquier piropo era acoso callejero. Eso no es un acoso callejero. O sea, se está refiriendo a esas proposiciones, a esos comportamientos de carácter sexual que objetivamente creen esa humillación, ese miedo a la mujer. O sea, no es el simple piropo, vas a poder seguir dando piropos por la calle. Es esa sensación de miedo, ese acoso. Perfecto. A mí me parece muy importante que le pusieran un tate quieto a esos insultos. Yo creo que no hay que confundirlo, que se camuflan como piropos. Yo recuerdo que muchas amigas le he escuchado decir a mujeres que se niegan a pasar por una calle porque están determinados hombres que le lanzan unos piropos que de verdad son unos insultos, unas groserías. No son piropos, son insultos. Sí. Claro. Pero ¿quién decide qué es piropo o no? Ese es el, ahora ese juez. Es el punto. Porque claro, yo creo que depende mucho de cómo lo... de cómo lo percibas. Y en ese sentido me parece muy importante que tengamos una norma que puedan defender a las mujeres de esas situaciones. No sé si llamarla acoso, pero sí, una expresión es totalmente machista. Pero luego pues vamos encontrando esta serie de contradicciones. Yo creo que nos queda tiempo, Mireia, para seguir pendiente del desarrollo de este proyecto de ley. En la medida que se vayan presentando los casos, seguramente vamos a ver cuáles son sus falencias y, por supuesto, también las virtudes. Sí, yo creo que una de las principales virtudes va a ser, sobre todo, esa asistencia a las víctimas. Pero, en cambio, el contra principal que veo es que a partir de dentro de un mes vamos a ver, sobre todo, un desfile de abogados pidiendo revisiones de condena. Eso es lo que se viene. Mireia Company, hoy aquí en el Café Mañanero, analizando la popular ley que entrará en vigor en cuestión de un mes. Solo el sí... Solo sí es sí, ¿no? Así es. Y el nombre oficial es... La Ley Integral de Defensa de la Libertad Sexual. Mireia Company, abogada. Muchas gracias por ayudarnos a entender estos temas tan complejos. Bienvenida a una nueva temporada. Muchas gracias a vosotros. Es el Café Mañanero, tiempo para una pequeña pausa y de vuelta estaremos con Evelyn Lambert, que nos trae noticias de la farándula, o mejor dicho, comentarios. Ya regresamos. Con nosotros Evelyn Lambert, que nos trae comentarios de la farándula internacional. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. Contenta de poder regresar con ustedes en este fin de semana chiquito. Le llamamos jueves con sabor a viernes, así que yo... ya institucionalizado este día como Juernes. Así que hoy en Jueves con Sabor a Viernes vamos a hablar acerca de lo que se está comentando en las plataformas digitales, en medios españoles y también internacionales sobre la farándula. Hoy vamos a hablar acerca del drama, no de la película, sino del casting de una película que ahorita se está dando a conocer en el Festival de Venecia, y me refiero a Don't Worry Darling, de la directora Olivia Wilde. Contextualicemos un poco a nuestros radioescuchas. Olivia Wilde en su momento es una actriz hollywoodense muy conocida que ahora está experimentando la faceta de directora. ¿Qué pasó con el casting de Don't Worry Darling? Aparecieron imágenes de Olivia Wilde besándose con uno de los protagonistas de esta película. Y no es cualquier protagonista, me refiero a Harry Styles, ex One Direction y actual cantante, que a propósito tuvo una reciente gira por España. Un video de Harry Styles supuestamente escupiendo al coprotagonista de Don't Worry Darling, Chris Pine, en su entrada a la proyección de la película en el Festival de Venecia, se volvió viral. Las imágenes muestran al actor sorprendido con la actitud del cantante Harry Styles antes de que se siente en su butaca ante la mirada de su supuesta novia, y decimos supuesta porque todavía ellos no han dicho nada acerca del famoso beso que se dio a conocer en los medios de comunicación. Pero a ver, eso es noticia del pasado. La nueva noticia referente a esta situación entre Harry Styles y Chris Pine es que ya un representante de Chris Pine negó que Harry Styles haya escupido al actor mientras se dirigía a su asiento en el estreno de Don't Worry Darling. A ver, según el representante de Chris Pine, esta es una historia totalmente ridícula y se trata de un invento completamente, y es el resultado de una extraña ilusión muy común en internet, porque la gente cuando ve algo en internet saca sus propias conclusiones. Y lógicamente habló de que no existe ningún tipo de mala relación entre Harry Styles y su representado Chris Pine. Esto es bastante triste porque cuando se da a conocer una película en un festival tan importante como el Festival de Venecia, lo que menos esperas es que este tipo de escándalos pues no dejen brillar lo que realmente es importante, que es el estreno de esta película. Lo que sí es cierto es que yo quiero ver la película, no por la drama de la película, sino porque ya me enteré de todo lo que está pasando backstage con todos los actores y actrices de Don't Worry Darling. Otra noticia que quiero compartir: Aitana se presenta hoy en la Plaza de Toros aquí en Valencia, pero lo que todo el mundo comenta es del famoso esguince que lamentablemente la cantante española sufrió hace ya varios días, un esguince que lógicamente la tiene en recuperación y esperamos en la medida de lo posible, esta cantante que ya agotó entradas en la Plaza de Toros y que desde que se subió al escenario con su gira 11 Razones más Tour y empezó su gira en su tierra natal, agotó todas las entradas que puso en venta. Y bueno, hoy se presenta y esperemos que Aitana pues esté bien en escenario. A ver, yo, esto a nivel personal, he sido víctima de 3 esguinces a lo largo de mi vida y es terrible trabajar, y ahora imagínense el trabajo de una cantante que no solamente canta sino también baila en escenario, pues subir con una lesión como esa. Esperamos de que Aitana no le vaya mal. Y vamos con la última noticia. Vamos a hablar acerca ¿qué de moda están los divorcios en Hollywood? ¿Cómo es posible que todos los famosos estén divorciando? Vamos a hablar acerca de un divorcio que no es cualquier divorcio. Es un divorcio que pone en juego $650 millones. Y me refiero a la supermodelo brasileña Gisele Bündchen y al mejor jugador de fútbol americano de toda la historia, Tom Brady. En enero, pongamos en contexto la noticia, en enero de este año, Tom Brady anunciaba su retiro del fútbol americano tras 22 temporadas en la NFL, considerado, tal y como les comenté, como el mejor jugador de todos los tiempos del fútbol americano. La leyenda dijo que ponía punto y final a su carrera deportiva, lógicamente lo hacía por sus hijos y su esposa Gisele Bündchen. ¿Qué pasó? Pues resulta que el atleta ahora quiere regresar nuevamente a las filas del fútbol americano. Lógicamente, esta noticia no fue bien recibida por su ahora esposa Gisele Bündchen, quien decidió abandonar inmediatamente su vivienda familiar en Tampa, Florida, para trasladarse a Costa Rica tras fuertes discusiones con su esposo. La supermodelo, después de estar un tiempo en Costa Rica, regresó a Florida, pero se quedará instalada en Miami para estar cerca de sus hijos. Yo realmente, si fuera mi esposo, lo mato. Darme la ilusión de que está a punto de retirarse para compartir más tiempo con su familia y después regresar, yo lo aniquilo. No quiero ser tóxica, no sé qué opinan ustedes, señores, pero eso no se hace. Gracias, Evelyn. Bueno, acaba de llegar por aquí también Carlos Angulo. De alguna forma quería aportar, porque tengo entendido que el personaje del día iba más o menos en esa línea, ¿no? Justamente parte de los personajes más comentados es la otra protagonista de la película Don't Worry Darling, y se trata de la actriz Florence Pugh. Florence, quien se ha hecho un lugar en Hollywood hasta ser catalogada hoy día como una de las actrices más rentables en la actualidad, ha tenido conflictos porque, es verdad lo que dice Evelyn, en ningún momento se ha confirmado de forma oficial la relación que existe entre Harry Styles y Olivia Wilde. Sin embargo, se les ha visto juntos en el matrimonio del representante de Harry Styles, y el único motivo por el que no han formalizado la relación ante los medios es porque Olivia Wilde estaba casada con el actor y comediante Jason Sudeikis, una relación de más de 9 años con 2 hijos, que habría llegado a su fin debido a esta nueva relación. ¿Cuál es el conflicto que existe con la otra protagonista de la película? Que Florence Pugh establece que fue sumamente irresponsable y poco profesional todo el rodaje de la cinta, y que le parece de muy mala manera que, después de todo el trabajo que ella implicó en grabar esta película, ahora todos los focos se centren únicamente en la relación amorosa entre el otro protagonista y la directora de la película, sacando del foco la historia y todo lo de, el trabajo que tuvo que llevar a cabo los profesionales para poder llevar una cinta así al cine. Entonces, sinceramente, Olivia Wilde ahorita está en medio de una... el chisme con Harry Styles por un lado, y la mala relación que tiene con su otra protagonista por el otro. Bueno, pues es lo que hay en el mundo de la farándula. Aquí alineándolo con el personaje del día. Vamos a recordar, por favor, las redes sociales donde pueden encontrar continuidad a todos estos temas o compartir por lo menos el segmento de espectáculos en el Café Mañanero. Evelyn. El Café con Jorge Rivera. Así estamos en Instagram. Y les recordamos que Latinos FM también tiene su fanpage donde estamos subiendo información. Estamos también en la página web latinosfm.es, y contentos siempre de compartir a través de las plataformas digitales. A ver cuándo abrimos TikTok. No te preocupes, Jorge, que no vas a bailar en TikTok. No vamos a bailar en TikTok. Vamos a informar. Y TikTok es una red que, la verdad, ahorita... Carlos, no sé qué opinas, pero ahorita la está partiendo por todos lados. Es el momento de subirse en esa ola. Muy bien. ¿Y las redes sociales de Carlos Angulo? @CarlosAngulo, @EvelynLambert también, para poder encontrarla en todas las redes sociales. Y nos vamos ahora hablando un poco también de las tendencias, lo que está siendo más comentado en redes por los usuarios. El nombre de Dani Alves está siendo comentado en los deportes, porque ayer tuvimos Champions League, pero ayer Dani Alves y los fanáticos del jugador brasileño pudieron celebrar que, después de más de 9 partidos, pudo finalmente celebrar su primera victoria con el Pumas de México. Logró 6 ocasiones, al igual que formó parte de las asistencias en el 4-1 frente al Querétaro, y finalmente pudo callar las críticas que tenía en la Liga Mexicana. Mientras que, entre otra de las tendencias, hoy es el Disney Plus Day. La empresa de Disney anunció que el día de hoy, 8 de septiembre, si se suscriben el día de hoy, podrán disfrutar de Disney Plus por 3 meses por un costo de apenas 2 euros. Celebrando así también estrenos el día de hoy, llega la nueva cinta de Pinocho, protagonizada por Tom Hanks, a la plataforma. Entre otras de las tendencias, la nueva película de Thor, Love and Thunder, también se encuentra disponible en Disney Plus. Y por supuesto, lo que es más comentado por todos los usuarios es las tendencias número uno, el hashtag iPhone 14. El de ayer fue el evento de Apple que realizan anualmente, presentando el nuevo Apple Watch, la nueva versión del iPad y, por supuesto, la nueva versión de su teléfono móvil, el iPhone 14, que vendrá en 2 modalidades, el iPhone de manera tradicional, de forma sencilla, por así decirlo, y el iPhone Plus, que es la versión más grande, la pantalla más extendida, una cámara de hasta 48 megapíxeles, la cámara más potente que existe en el mercado, y el chip A15, que es el chip más moderno que cuenta Apple en este momento, agregando una función de que ahora en adelante podrán poder pedir ayuda. El teléfono ahora cuenta con una modalidad en el que, si siente que formó parte de un accidente, por ejemplo un accidente de coche, puede pedir ayuda vía satelital hasta en zonas donde no encuentre cobertura. Por los momentos, esta modalidad solo se va a encontrar disponible en Estados Unidos y Canadá, pero se espera que para principios del año que viene ya sea algo que se encuentre disponible en el resto del planeta. Gracias, Evelyn. Gracias, Carlo Angulo. Información del mundo del espectáculo, uniéndose también con Cementos en el día de hoy. La verdad es que ha resultado muy enriquecido. El rato ya viene la información deportiva aquí en el Café Mañanero, pero antes en remata Nicky Cuervo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 8 de septiembre de 1989, nació Tim Berling en la ciudad de Estocolmo. Conocido como Avicii, fue un DJ, remezclador y productor musical sueco. A los 16 años comenzó a publicar sus remixes en foros de música electrónica, lo que lo llevó a su primer contrato discográfico. Alcanzó la fama en 2011 con su sencillo Levels. Su álbum de estudio debut True de 2013 combinó música electrónica con elementos de múltiples géneros y recibió críticas generalmente positivas. Alcanzó su punto máximo en la lista de los 10 primeros en más de 15 países y encabezó las listas internacionales dance. El primer sencillo, Wake Me Up, encabezó la mayoría de los mercados de música en Europa y alcanzó el número 4 en Estados Unidos. Berling se retiró para hacer giras en 2016 debido a problemas de salud, como consecuencia del estrés y mala salud mental durante varios años. El 20 de abril de 2018, Berling se suicidó por desangramiento en Mascate, Omán. Fue enterrado el 8 de junio en su ciudad natal, Estocolmo. Su primer álbum póstumo titulado Teen fue lanzado el 6 de junio de 2019. Y en el Café Mañanero vamos a recordar la música de Avicii, nacido un día como hoy. La canción fue producida por Avicii y su productor ejecutivo Ash Purnoni y contiene el sample de las voces de Etta Jones de su canción Something's Gonna Hold on Me, compuesta en 1962 por Etta Jones, Leroy Kirlan y Pearl Woods. La canción alcanzó el número 1 en Suecia, Noruega, Hungría y en las listas de música dance de Estados Unidos y el Reino Unido, mientras llegó al top 10 en Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Suiza y Reino Unido. En 2013, la canción recibió una nominación al premio Grammy en la categoría de Mejor Grabación Dance. De 2011, recordemos a Tim Berling. Avicii con Levels, niveles. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Empezamos con la Champions y la Vuelta a España. Los equipos españoles siguen en racha. Victoria del Atlético de Madrid y el Barcelona. Hoy, a propósito, hablando de torneos internacionales, turno para la Europa League. Y por otra parte, en la Vuelta a España, primera victoria en la edición 2022 de con colombiano. Sí, Rigoberto Urán, el popular Rigoberto Urán, se hizo con una lucha a la victoria. La clasificación general está el rojo vivo, interesante. Hombre, desafortunadamente abandonó Primoz Roglic y esto le permitió a todos los corredores a partir de la segunda posición, pues ganar un puesto y nos quedan dos etapas de montaña. Entre estas, la calificada como etapa reina, que será la penúltima y que se correrá este sábado. Vamos entonces a entrar en materia. Adolfo Jiménez del Río tiene el cañón listo con las crónicas de cada uno de los eventos deportivos en que acaparan la actualidad. Empezamos, Adolfo, con la Champions. Tremenda jornada vimos anoche de la Champions, en donde vimos goleadas inesperadas. Eso sí, algunas sí se podía ver que podía suceder, y era la del Fútbol Club Barcelona, que jugando en el Camp Nou y ahora con el mejor goleador de Europa, Robert Lewandowski, se esperaba que hiciera goles, pero quizá no el triplete, el hat-trick. Y es que el Barcelona goleó inmisericordiamente al Victoria Pilsen 5-1. Y eso que el Victoria Pilsen en el principio del partido tuvo la oportunidad inclusive de empatarlo y que quizá le hubiese cambiado la cara a este partido. Obviamente que estando Lewandowski todo se puede esperar. Pero otro partidazo de la jornada impresionante fue el del Liverpool, que eso sí, con un gran jugador como el colombiano Luis Díaz, trató de tapar con orgullo la terrible derrota ante el Nápoles 4-1. Tremenda goleada del Nápoles, le propinó al Liverpool. Recordemos los goles del Nápoles de Piotr Zielinski en el minuto 5 y en el 47, de Andrés Sambo Anguissana en el minuto 31 y de Giovanni Simeone en el minuto 44. Recordemos que por parte de Liverpool el único gol lo convirtió Luis Fernando Díaz en el minuto 49. Eso sí, fue un golazo. Pero otros partidos también impresionantes fue el que protagonizó el Atlético de Madrid, que ganó in extremis en el último segundo del partido, de la prórroga del partido, 2-1 sobre un durísimo Porto. Un partido que parecía que terminaba más empatado que con la victoria de alguno de los dos equipos. Pero el más listo del paseo fue el Atlético de Madrid y precisamente una de sus grandes figuras, Antoine Griezmann, que en el minuto 101 del partido, en el último segundo, hizo el gol de la victoria para vencer al duro Porto 2-1. El otro gol del Atlético Madrid lo había convertido Mario Hermoso en el minuto 91, pero en el minuto 96 y de tiro penal, el colombiano Mateus Uribe le dio el empate al Porto momentáneamente por 4 minutos, porque después fue Griezmann el que le dio la victoria al Atlético Madrid. Tremendo partidazo al final prácticamente de en la prórroga. Y otro partido interesante fue el del Bayern, que visitaba al durísimo Inter de Milán. Un Inter de Milán que no pudo con la poderosa delantera del Bayern Múnich. Es cierto que no cuenta ya con Robert Lewandowski, pero tiene grandísimas figuras y venció al Inter de Milán 0-2. Con goles de Leroy Sané en el minuto 25 y de Nalino Ambrosio en el minuto 66. Un Bayern Múnich que está también entre los grandes favoritos, como lo ahora está el Fútbol Club Barcelona. Otro resultado fue el del Tottenham, que venció 2-0 al Marsella con goles de Richarlison en el minuto 76 y 81. Un Tottenham que también se ha puesto en la posición de Champions. El Ajax goleó al Rangers inmisericordiamente también 4-0. Un Ajax que también se siente favorito de esta Champions, con goles de Edson Álvarez en el 17, Steven Bergwijn en el 32, Mohamed Kudus en el 33 y Steven Bergwijn en el 80. 4-0 sobre el Rangers. El Frankfurt cayó en su casa ante el Sporting de Lisboa 0-3. Goles del Sporting de Lisboa de Marcus Edwards en el 65, Francisco Trincao en el 67 y Nuno Santos en el 82. Y el Club Brujas venció al Bayer Leverkusen 1-0. Un Club Brujas que hizo un partido muy serio y con gol de Lugdane Abakar Sila en el minuto 42 se llevó la victoria. Y todos quedamos a la espera de la próxima semana, porque tendremos tremendos partidazos. Recordemos que el Bayern se enfrenta nada menos que al Fútbol Club Barcelona próximo martes 13 de septiembre. Un señor partidazo. Y tendremos también otro tremendo encuentro entre el Manchester City y el Dortmund el miércoles a las 9 de la noche. Bueno, gracias Adolfo Jiménez del Río. Reacciones por parte de Xavi Hernández, que ilusiona con este Barça al mando de Lewandowski. Tenemos que ir a Múnich, tenemos que ir a Milán, tienen que venir los dos aquí. Bueno, es un grupo difícil. sigue siendo un grupo difícil. Las sensaciones son muy buenas y bueno, estamos muy contentos, claro, de la goleada, del resultado, de las sensaciones, pero es muy pronto. Tenemos que seguir siendo muy, muy humildes, ¿no? Hay que seguir siendo muy humildes y consciente que queda mucho, que esto apenas ha empezado, pero ilusiona de verdad empezar de esa manera, sobre todo con un equipo que le ha costado en las últimas temporadas, el Barça. Bien, pasamos ahora a la Vuelta a España, donde ayer tuvimos una vibrante etapa con triunfo para el colombiano Rigoberto Urán. Sí, un triunfo que significa mucho para Rigoberto. Es la primera etapa que gana en sus participaciones en la Vuelta a España y de esta forma pasa también a entrar a ese selecto grupo de corredores colombianos e internacionales que han ganado en el Giro de Italia, el Tour de Francia y ahora la Vuelta a España. Enhorabuena a Rigoberto Urán. Y en lo que tiene que ver con la clasificación general, aparte del cambio que provocó la bajada de Primoz Roglic, vigente campeón, pues todo sigue igual. Primero el belga Remco Evenepoel, segundo ahora Henry Mas, corredor español, tercero Ayuso, el joven Ayuso de aquí de Alicante, y cuarto Rodríguez, quinto Miguel Ángel López y Rigoberto Urán con el triunfo de ayer ascendió a la novena posición, se metió en el top 10. Qué bien, Rigoberto Urán, que decía esto, ponía a reflexionar a propósito de su victoria, y a pesar de toda la jocosidad con la que habla. Rigoberto. Para tu marca, go, Rigo, go. Bueno, significa, mire, yo lo que les he dicho, significa que siempre tenemos que creer. Luchar, a veces vemos los resultados muy lejos, imposibles de llegar, pero no, lo importante es cada día levantarse con buena actitud, con felicidad e intentarlo, nunca perder esa ilusión. Si viene el resultado, bien, felices, lo logramos. Si no viene, volvemos y lo intentamos. Es algo que yo vivo aplicando en mi vida, en mi familia, en mi negocio, siempre. Qué bien, Rigoberto Urán. Hoy 18ª etapa, por cierto, de alta montaña, tiene 3 puertos, 1 de segunda y 2 de primera, llegada en alto. Seguramente más de uno de los favoritos de la general lo va a intentar. Estaremos atentos al desempeño de Miguel Ángel López. Y de esta forma vamos cerrando en el día de hoy. Mil gracias, de verdad, a ver a Adolfo Jiménez del Río, que nos quedaba por aquí. Poquito de Copa Libertadores de América, ¿no? Poquito de Copa Libertadores, sí, para cerrar. Pero esta madrugada no solamente hemos tenido las emociones del United States Open, sino también de la Copa Libertadores de América, en la cual el Flamengo, en su casa, en el Estadio Maracaná, venció al Vélez Sarsfield 2-1 y se clasifica a la gran final del próximo 29 de octubre en Guayaquil, en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Evelyn Lambert, John Valencia y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Le vamos a dejar precisamente con Adolfo Jiménez del Río. Y nos queda, sí, Adolfo Jiménez del Río. Y la programación del Europa League que nos hacía falta. Pero si hemos tenido grandes emociones con la Champions anoche, hoy tendremos también otras buenas emociones con la Europa League, porque hay interesantes encuentros. Es cierto que a las 6:45 el Betis tiene un duro encuentro ante el HJK y demostrará el nivel que tiene en la Liga Española y que la llevará a esta competición. Pero a las 9 de la noche, tremendo partidazo de la Real Sociedad, porque nada menos que tiene que visitar al Manchester United, un Manchester United que viene de menos a más en la Premier League y que sabemos que está dispuesto a darlo todo en nuestra Europa League. Lo mismo que el Arsenal, que visitará al Zurich a las 6:45. El Roma también lo hará a la misma hora, 6:45, donde el Ludogorets se enfrenta a la Roma. el Nantes al Olympiacos a las 9 de la noche. Pero tendremos más partidos también, porque el Ferencváros se enfrenta al Trabzonspor a las 9 de la noche también. El Sheriff al Omonia a la misma hora, 9 de la noche. El Estrella Roja al Mónaco a la misma hora por la Europa League.